Vamos a hablar del yodio de los 60, porque este sábado, día 28, la cuadrilla de fiestas Los Timbas, que se fundó en 1966, va a celebrar pues una misa en Ugarte, memoria de los componentes fallecidos, y luego una comida para, pues me imagino, hablar de aquellos años. Javier Ais, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, muy bien. Cuéntanos, bueno, misa y luego comida, ¿cuánta gente pues, erais y sois? Mira, nos juntamos sobre 35 chavales. Todos estábamos entre los 15 y 18 años. Y bueno, pues organizamos la peña y la llamamos Los Timbas. Esto había muy buena amistad entre todos, aunque había diferencias de años. Pero, ya digo, una muy buena amistad. Duramos más o menos sobre 4 años, dimos de existencia, porque luego ya, pues claro, ya con unos poquitos más años, con la compañeros echaron novia, otros pues cambiaron de amistades, otros cambiaron de cuadrillas, pero bueno, fue una cuadrilla muy maja. Sí, sí. Y con muy buen ambiente. Muy unida, ¿no? Exactamente, porque incluso hoy no hay enemistades entre los compañeros. Sí, y sí. Eso es muy importante. Pues sí que es un bastante extraño porque, en fin, con todas las diferencias que hay de... Exacto. Pues de no, todo tipo, no hay, ¿verdad? No hay. Yo la prueba, hace unos meses me surgió la idea de, hombre, no nos vemos más que en la calle, no nos decimos más que hasta luego, adiós, agur. Y de repente dije, bueno, ¿y por qué no podemos hacer una reunión de todos? Y ver un poquito, en fin, recordar aquellos tiempos y tal. Bueno, la idea, ya digo, surgió y dije, bueno, pues con las fotografías que yo tenía, empecé a hacer una pequeña lista de todos los compañeros, porque claro, son muchos años y es imposible recordar muchas caras y tal. Bien, conseguí hablar con muchos compañeros, me fueron ayudando a decir, oye, pues mira, fulano era tal, tal, tal, bien. Bueno, cuando he conseguido hacer todo el listado más o menos de los 30-35, pues decidí no dirigirme yo solo a todos, sino hacer una pequeña reunión con 5 o 6 y llegar a acuerdos. Esa primera reunión a mí me dejó ya sorprendido solamente de la buena relación que ya había entre nosotros, los que estábamos, recordábamos aquellos tiempos y tal. Bueno, pues se ha conseguido reunir a todos, hablar con todos, y tomar la decisión de decir, bueno, pues mira, vamos a hacer una reunión, falta una persona que ha muerto, vamos a celebrar una misa, y luego celebramos una comida, y bueno, recordamos pues todos aquellos años y tal. Y lo hemos conseguido. Sí, sí. Entonces el sábado celebramos la misa a las 12:30 en Ugarte, y luego nos vamos a comer. Bueno, oye, ¿cuánto han cambiado la vida y todo absolutamente, hasta incluso las fiestas, la forma de divertirse ha cambiado absolutamente exacto. todo de aquellos exacto, años a exacto, estos, ¿eh? Exacto, es completamente, completamente diferente, completamente diferente. Hombre, en aquellos años, la verdad es que en Yodio estábamos como 8 o 10 peñas. No éramos nosotros solo, había como 8 o 10 peñas, pero había muy buena relación también entre peñas, ¿eh? Luego las fotografías, pues, que tenemos... se nos ve pues la cara de felicidad, en fin. Y luego mi sorpresa ha sido eso, que ahora al poder reunir a todos querer reunirnos, y decir, oye, recordamos aquellos años, y eso, que no haya enemistades, que no haya problemas entre nosotros. Sí, sí. ¿Cuánto ha cambiado todo, no solo la fiesta, sino el pueblo? Porque entonces era muy distinto a lo que es hoy. Ya no, prácticamente no queda nada del yodio antiguo. Muy muy poquito, ¿no? Entonces la No, fiesta se hacía en la plaza, lo que en era. La plaza, exactamente, en la plaza, la zona de la estación, pues sí, esas zonas eran las más céntricas. Estaba la plaza de toros, el baile, entonces bailábamos en la plaza, nos daban muchas calabazas, y luego sí, la peña, no fuimos más que jóvenes, o sea, chavales, no había chicas. Sí, sí. Bueno, hoy todo ha cambiado. Hoy todo ha cambiado. Hoy es mixto, entonces no. Entonces éramos todo chavales. Bueno, pues era este sábado 28 cuando Los Timbas, todos los que están hoy presentes aquí en este mundo, pues van a celebrar la misa, la comida, iban a rememorar aquellos maravillosos años 60, que bueno, con sus músicas, sus formas, sus pantalones, sus... En sí, fin, exactamente, nuestras camisas. Que eran muy llamativas. Eran muy llamativas, pero muy bonitas. Bueno, será de verles, aunque supongo que nadie conservará ninguna de las camisas ni, sí, ni de... Yo sí. Ah, sí. Yo tengo las dos. Tuvimos que utilizar dos porque pues al segundo año se nos juntó gente y ya no podíamos hacer la misma y cambiamos de camisa, pero yo mantengo las dos. Bueno. Pero a ver, hay quien guarda, pues eso es casi como oro en paño, ¿eh? Exactamente, es un buen recuerdo, es un buen recuerdo el poder decir, tengo la camisa de cuando tenía 16 años. Y sí. Bueno, y en la plaza supongo que se bailaba, ¿quién tenía entonces? Había una famosa orquesta, ¿no? Era Altavoces... El Moreno. Era Moreno. Sí, Moreno, Altavoces Moreno, sí. Era que nos ponía tique, dos o tres tiques, y de vez en cuando pues había que esquivarlos, porque claro, el bolsillo no nos daba para todos los bailes. Entre las calabazas y Moreno, pues andábamos un poco ajustados. Pero era muy divertido. Bueno, pues Javier, que lo paséis muy bien, que es bueno pues celebrarlo, comer, dónde mejor que en una buena mesa y recordar aquellos años. Exactamente. Que fueron, pues dicen, los maravillosos años 60, ¿no? Exacto. Para mí, por lo menos, y mis compañeros, no fueron. Para otra gente, espero que también. Pues Javier, pasarlo bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta muy luego. Muy bien, venga, Ur.